Escuchá y bailan y cumbia. Las palmas los pide, palmas las pida, todos los cumbias haciendo palmas, palmas dice. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vas. Eres la calma, mi dolor. Ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tarde. ¡Gracias!